Robert, déjame prenderlo. Parchan. Boy nago, bien gudago. Maligo da bana kala wago. La de gale, sobo de bale. La de gula, kumulele. Boy nago, bien gudago. Maligo da bana kala wago. La de gale, sobo de bale. La de gula, kumulele. Gudago no goya, luma ke biya mi lewede. Lige fu mi da na ucho ni hiru pe mama to huwalibo. Tida que to boy tu me llego en boy nago. Que llego y tú, la cosa es buena suerte, pero yo tengo mala. No sé quién pudo ponerme esa vecina zapa, que no atiende su house para atender mi casa. Por andar de zapa, no sé cuánto le pagan. Y mis ojos cerrados, que nunca se apagan. Ustedes la critican y otros la halagan. Como no la fuman, sentido no le haya. Negro prende el tuyo, que le falla. Hago bien godago, malo que la bana calahuago. La dígale, subo de baile, la regla. Como lele, boy nago, bien godago. Malo que la bana calahuago. La dígale, subo de baile, la regla. Como lele, le llamo a DJ Fat. Que dónde está, que aquí tengo la highway que vamos a fumar. Sin los ojos rojos no podemos estar. La ganja es tan rica como una guial. Te deja loquito como una guial. Lo único malo que es ilegal. Ilegal o no, yo siempre le voy a entrar. Para divertirme yo tengo que fumar. Para escribir yo tengo que fumar. Tengo que andar fumado hasta pa' viajar. Al ganjero ganja no le debe faltar. Tampoco pedir, tiene que comprar. Es la ley pa' ese que quiere fumar. Que quiere fumar. Es la ley. Que si no anda su ganja, tiene que comprar. Boy nago, bien godago. Malo goda bana calahuago. La dígale, subo de baile. La regla, como lele. Boy nago, bien godago. Malo goda bana calahuago. La dígale, subo de baile. La regla, como lele. Yo me la llevo con mi feeling. En la mano con el ojo estoy chilling. Y yo siempre lo armo con graba. Para transformarme como Krillin. Pidgey. Ay, yo pigo pa' tango. Hasta New York City. El Lula. Que dice Romel en la mesa. Yeah. Ay, yo chocolatito.